10:34 de la mañana. Vamos a hablar con Gabriel Molinari. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nos vas a ilustrar un poco porque vamos a hablar de kickboxing, que claramente no es una de las especialidades de Armando, ni de Juani, no, ni mía. Vos, que estamos por vos. Hablo no, por sí, mí. Habla por vos porque yo me vi todas las películas de kickboxing. Ah, pero con eso, retroceder no. Nunca rendirse jamás. Pero no sé si es kickboxing eso. Acero, entonces acero está Cali. Recontra instruido. Ah, bien. Bueno. Che, Gabriel, no, bueno, hay una actividad pasado mañana en el Club Argentino a la noche y queremos conocer de qué se trata y un poco también que nos cuentes cómo anda el deporte y demás. Bien, se viene Choque de Titanes, ya es una marca que viene hace rato, es la edición número 11, y efectivamente sí, este sábado nos encontramos a vivir 20 peleas de primer nivel de todo el país. ¿20? Mirá. A las 9 de la noche, 20 peleas. ¿Qué, de todo el país decís que vienen protagonistas de efectivamente de todo el país? O sea, son... Sí, Neuquén, sí, de Neuquén, de Buenos Aires, de Mendoza, vienen de muchos lados. Ya para el próximo se suma Paraguay, se suma Chile, pero bueno, en este estamos más acá en el país. Todavía seguimos nacionales. Bien. ¿Y qué representantes vienen? Quiero decir, ¿qué nivel tiene esto, para decirlo de alguna manera? ¿Son los mejores del país en determinada categoría? Háblanos como si fuéramos ignorantes, que efectivamente lo somos. Excelente. Mira, son 20 peleas, se van a disputar 5 cinturones. Tenemos el debut profesional de uno de los chicos de acá, que es y un chico que va a meter su segunda pelea profesional, que son de los mejores del país, porque efectivamente hicieron una carrera, campeonaron siendo semiprofesionales, y hoy por hoy están por dar el salto. Bueno, y ya Fer, que viene con su segunda pelea pro, que se van a enfrentar a oponentes de Buenos Aires. Y sí, generalmente lo que hacemos es convocar a las mejores escuelas del país para cerrarlo. O sea, cuando se surge Choque de Titanes, la idea siempre fue vivir en Santa Rosa lo que veíamos en la tele. Y bueno, siempre apostamos a eso y a tener el nexo con las mejores escuelas y los mejores representantes. Gaby, explica un poco cuál es la diferencia con el UFC o con otro tipo de luchas, con el kickboxing. Bien, kickboxing es acción de pie. Igual que el boxeo, nada más que se van a permitir patadas. Como lo dice el nombre, kickboxing es patada boxeando. Ajá. El UFC, o lo que vemos en artes marciales mixtas, sí, se va a ver también acción en el suelo y se va a finalizar o por un knockout, o por decisión, o por una sumisión. Uh-huh. En este caso solamente tenemos knockout, si uno se cae, se levanta y sigue la acción de pie. Gaby, igual que en el boxeo, se le hace el conteo. Bien. Mira, yo soy bastante ignorante en esta cuestión, pero vi unas peleas... También en esta. Bueno, me acuerdo, Acero Cali, puede ser que, sí, que bueno, él practicaba el kickboxing, era porque vi varias, algunas peleas de él, incluso me acuerdo que estuvo en Santa Rosa. Es la última vez que estuvo. Claro. Él practicaba kickboxing, es kickboxing. Exacto. Esa disciplina. Acero Cali fue de los primeros en cruzar el charco, de los primeros que dio show. Y es más, cuando Acero Cali fallece, él ya estaba generando lo que era la Liga de las Estrellas, que se estaba recorriendo todo el país para seleccionar a los peleadores y hacer eventos televisados de kick, que había hecho contrato con Canal 9. Le estaba dando mucha importancia, se estaba levantando mucho. Hoy por hoy el mismo laburo lo siguen haciendo a través de ATFC, los chicos del Dojo Serpiente. Él, de cualquier manera, televisaron algunas peleas de él, me parece, a nivel nacional. Ah, internacional también, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, campeonó en muchos lados, Acero. ¿Y cuál es el plato fuerte, si tuvieras que mencionar algo de las peleas de pasado mañana? Bien, el plato fuerte, creo que algo que está resonando mucho y renombrando mucho, es la cantidad de peleas femeninas que hay, que no estaba pasando hasta este año. Ajá. Hay peleas femeninas y tres chicas, tres peleas diferentes van por cinturón. Y después, bueno, en cuanto a fuerte, tenemos la pelea profesional de Iván Merlos versus el Pata Curcio, y tenemos la pelea de Maxi Bonello, que viene un chico ya de 100 peleas encima, contra Fer Fernández, el chico de Lucas Amaya, que la verdad que viene rompiendo todo. Bien. Y acá en la ciudad de Santa Rosa, ¿qué nombre tenemos que estar atentos a escuchar? No Juan Pablo Gavaza, ni Armando Luis Lagarejo, pero no, ¿qué nombres tenemos que estar atentos? Fernando Fernández e Iván Merlo son los dos que van a profesionales, que la verdad que vienen para dar mucha guerra, mucho show, y bueno, como profesionales, respetando también toda la carrera. Son carreras que tienen hace más de 10 años que vienen practicando. Uh-huh. En el caso de Iván, que es alumno mío, hace 9 años que viene entrenando conmigo, y bueno, ya el saltito a pro con la seriedad que corresponde. Uh-huh. Y te pregunto, ¿se supone que se llena el gimnasio? Y también, si hay una movida que también sea económica alrededor de esto, es decir, ¿es algo redituable para los deportistas, para la organización? ¿Cómo es? En cuanto a lo que es, no sé si llegué a entender si es económico acceder al evento. No. Si además de la cuestión deportiva si y entusiasta, hay una movida económica detrás, qué sé yo. Sí. La idea de laburo que claro. Tuvimos con Choque de Titanes es empezar a reconocer a los peleadores. En nuestro momento, cuando yo era más chico y entrenaba, lo que se hacía era incluso hasta pagar por pelear y levantar show. Bueno, en este caso invertimos la situación para reconocer a los peleadores, también tramitarles sponsor y que ya empiecen a formar una carrera y que tengan ganas, no solamente desde un área recreativa, sino que lo puedan ver como una posible carrera hacia ellos mismos. Uh-huh. ¿Y cómo está la disciplina en la provincia de La Pampa? ¿Ha crecido? ¿Siempre estuvo en el mismo nivel? Excelente. Acá nosotros tenemos la suerte de tenerlo a Lucas Amaya acá en Santa Rosa, uh-huh. que bueno, es un campeón latinoamericano, él peleó por todos lados, uno de sus alumnos es el ruso Lennart, que cruzó el charco, se fue a Europa a pelear, entonces hay exponentes de mucho renombre, de mucho respeto, y además de eso, hay mucha llegada. Las escuelas, tanto la escuela de Lau, que es Gorilas, como la de Lauti, como la de Omega Fighting, como la mía, están llenos todos los turnos. Lo cual refiere a que se está haciendo bien la tarea. Uh-huh. Si tenés que decirle a alguien que está escuchando la radio y tiene ganas de empezar a practicar esto como, quizás no para ser profesional, pero sí como un deporte del día a día, ¿qué se va a encontrar cuando va al gimnasio? Siempre es un miedo porque uno se imagina, como los comentarios, uno cuando habla de artes marciales o demás se está imaginando piñas, me van a pegar o lo que sea. Bueno, desde mi lado, que puedo hablar desde mi lado nomás, quizás no de las otras escuelas, en mi escuela es recreativo. Vamos a divertirnos y a disfrutar, a escuchar buena música y pasar un lindo rato con una mística con compañeros. Después todo lo demás se va dando. Yo no doy, por ejemplo, en mi caso yo no doy competitivos, no preparo peleadores. Yo tengo un gimnasio donde vamos a disfrutar. Bien. Todo este proceso va a hacer que estemos listos para algo. Si se quiere, damos un pasito y ahí agregamos más días, le agregamos más seriedad y demás, pero generalmente lo trabajo desde un lado más místico, más de relajación y de salir de la diaria. Gabriel Molinari, buenísimo, gracias, te vamos a dejar el micrófono abierto para que cierres. Le decimos a nuestra audiencia que tenemos dos entradas también para esta actividad que va a ser el sábado a las 21 horas en el Club Argentino. A las 21 horas en el Club Argentino, hay 20 peleitas, 5 cinturones, un servicio de cantina que tiene mucho esfuerzo atrás. Bien. Así que bueno, y mañana tenemos el pasaje también, el pesaje. Quería invitarlos, si pueden pasarse por nuestro gimnasio, Telen 1986, a todo el staff de la radio para poderle entregar unos pases para que puedan ir a disfrutar también. Bien, ¿dónde es el pesaje? Es Telen 1289, dijiste. Telen 1986. El mundial de México. El gimnasio Fuego Interno. A las 8 de la noche va a ser el pesaje, así que acérquese o alguien de radio con la cantidad de personas para que puedan acompañarnos también y disfrutar de un show que viene ya con 4 meses de trabajo atrás y con muchas ganas de vivir todo el show, las luces, las pantallas, el humo, los peleadores, la música, todo lo que tiene este tipo de eventos. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos, que tengan un hermoso fin de semana. Gabriel Molinari, organizador de esta movida del kickboxing, sábado 21 horas en el Club Argentino.